yo siempre trabajé en colectivo. Lo mismo, en realidad, también mis compañeras de trabajo, por ejemplo, Gabriela Jaime es parte del grupo de Boedo Film, y Violeta es parte del grupo Contraimagen. Es decir, somos parte de colectivos que en Argentina, en realidad, hay cuatro más o menos colectivos muy conocidos de grupos de documental. Los otros dos son Cine Insurgente y Ojo Obrero. Tenemos una lógica de trabajo desde el nombre del grupo y menos desde la persona, ¿viste? Si querés, con esta película, a partir de ciertas cosas, dijimos, bueno, vamos, y aparte porque también teníamos una apuesta que tenía que ver con una mirada también personal de algunos aspectos, destacamos también nuestros nombres, pero viene por ahí el tema este, digamos. Y yo vengo trabajando entonces con Contraimagen desde el 97, en el cual hicimos, como ya decía antes, muchos cortos, largos y todo demás, y sí, TVPTF es la primera experiencia que hace la izquierda ligada al trotskismo, digamos, de una TV por internet, y eso lo venimos trabajando desde el 2009, que fue una experiencia nueva también. Bien, sí, ahí bueno, se ve, había visto antes de llegar a la sala Select, donde va a estar hasta el 6 de junio la película Memoria para Reincidentes a las 20 horas, y ayer estaba totalmente llena la sala. Sí, la verdad que muy bueno, se acercó mucha gente, quedó gente parada para ver la película. La verdad que nos hizo sentir muy bien, digamos, el apoyo que hubo del público acá en La Plata. Esperamos que se mantenga en estos días. Es algo que se viene dando en distintos puntos del país. Eso también es interesante, porque una película que no tiene en este momento la publicidad que puedan tener otras películas, ¿no? De bombardear con sus afiches, con sus spots televisivos y todo, nosotros, a partir de las redes sociales, a partir de mucho esfuerzo, logramos ir metiendo público, ¿no? Y la gente se engancha. Hay mucha gente que dice que no conocemos y que dice, bueno, yo comparto, yo muevo tu película, voy a verla, y bueno, eso nos pareció muy interesante. La verdad que agradecemos a todo el público que vino. Hola, Javier, te saluda Cristian Prieto. Y quería preguntarte, bueno, este trabajo de Memoria para Residentes llevó un largo periodo, ¿no? Más o menos 5 años de estar produciendo esta película, que bueno, queremos que comentes un poco al público de qué se trata, qué vamos a ver, con qué nos vamos a encontrar con Memoria para Reincidentes. Bueno, se van a encontrar con un poco de todo, porque en el sentido de las sensaciones, porque van a tener desde cosas polémicas hasta imágenes desde cosas polémicas dichas desde la mirada más general de la película, que es polémica porque es una crítica a la visión que se tiene a veces de que la clase trabajadora solamente estaba con el peronismo en los años 70. Lo que nosotros mostramos es cómo las ideas de la izquierda, tanto marxistas, guevaristas, socialistas, trotskistas, habían entrado en sectores de la clase trabajadora y eran realmente parte de su vida cotidiana y de sus luchas. Nosotros esta película la empezamos a trabajar en el 2005, sí, 2006, en realidad le ponemos, si querés poner una fecha de inicio, nosotros siempre ponemos 2006 porque se cumplían los 30 años del golpe militar. El debate que estaba a nivel nacional era una reivindicación de los años 70 en clave militante, incluso desde el gobierno se reivindicaba lo que había sido la generación de los 70, pero nadie hablaba hacía eje y hacía foco en la clase trabajadora como el principal motor de ese proceso revolucionario que se había abierto del 69 al 76, ¿no? Con el cordobazo en adelante. Entonces, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no miramos eso, ¿no? A ver qué pasó en ese momento, qué pasó en la clase trabajadora. Hicimos un viaje que para nosotros fue determinante, que fue ir a Córdoba y filmar a dos de los principales dirigentes del clasismo cordobés, del Citrac Citram, que son el Petiso Páez y Gregorio Flores, hoy ambos fallecidos, que lamentablemente no pudieron ver la película. Wow. Entonces, sí, es un bajón realmente, porque ninguno de los dos pudo verla terminada. El Petiso falleció 2 meses después de la filmación, y Flores falleció el año pasado. Y bueno, y esa filmación, que es con la que comienza la película, que es son ellos dos hablando en la puerta de fábrica, que con los cuales recorrimos Córdoba y nos fueron contando todo lo que fue el cordobazo y el viborazo, para nosotros fue un impacto, y a partir de ahí dijimos, bueno, esta película hay que hacerla. Nos movimos para buscar otros personajes en zona norte del Gran Buenos Aires, en Villa Constitución, en Buenos Aires y el Rodrigazo, bueno, acá en La Plata está José Montes. Fuimos buscando distintos personajes y enlazando estas 4 historias que tiene la película, que, bueno, para que el espectador sepa, son está dividida en cuatro capítulos, que cada tanto lo que tiene interesante la película es que cambia la geografía, los personajes y el momento político, y uno vuelve como a recomenzar otra vez a ver qué pasó en este, en esta zona. Entonces es una manera también de nuestra de mostrar que en los 70 no había una continuidad entre los diferentes procesos del clasismo. El clasismo estaba, era una realidad también, y es lo que nosotros mostramos, pero al mismo tiempo era como que recomenzaba otra vez, no de cero, pero recomenzaba otra vez en cada uno de los lugares. Y era al mismo tiempo el principal enemigo o el principal miedo también que tenían los sectores burocráticos del sindicalismo y las mismas patronales, ¿no? A que se desarrollara este sector combativo del movimiento obrero. Y bueno, cuenta también la película con imágenes de archivo, o sea, para sustentar esta visión nuestra de los 70, no nos contentamos con ver los testimonios de los protagonistas en este momento, sino que buscamos y conseguimos material de archivo inédito. Por lo tanto, está sustentado y digamos con archivo fílmico, que la verdad que es elocuente. No sé vos que estuviste en la película, pero la película es realmente un archivo donde uno ve hablar a los trabajadores en las tomas de fábrica, ve sus reivindicaciones, los ve vivos, aunque muchos de ellos están desaparecidos, y realmente es impactante conocer esa historia, que aparte eran archivos fílmicos que estaban olvidados, muchos de ellos nunca fueron vistos, eran colas de noticieros, es decir, que ni siquiera se usaron en esa época, y que se pueden ver por primera vez en 35 o 40 años después. Así que bueno, el espectador va a venir a ver algo nunca visto. Un trabajo de investigación brillante y bello. Bello en la edición, bello en la elección de incluso de los rostros de la primera toma, bello en el sentido de no caer en esas, digamos, en algo redundante o en algo triste, sino todo lo contrario. Realmente esto que me estás diciendo del Petiso, que fue un personaje realmente con el que me enamoré, digamos, muy del corazón, todo lo que se escucha de él. Y es también elocuente el final de la película con esto que se resalta, que es la energía y la disposición a la lucha que nunca le falta a la clase obrera, a los trabajadores, y eso está muy bien dispuesto, digamos, desde los materiales que ustedes usan de archivo y por supuesto de las entrevistas que hicieron. A mí me pareció muy bella la película. Más que felicitarlos a los tres realizadores por eso. Lástima que esté tan pocos días acá en la ciudad de La Plata. ¿Dónde fue que se estrenó, Javier? Nosotros estuvimos desde el 15 de... Hace poco, en realidad, estamos desde el 15 de marzo hasta... Estuvimos un mes en cartelera en el Cine Domón, lo cual no es poco porque es el principal cine, digamos, en este momento de difusión del cine nacional. Estuvimos un mes entero en cartelera. Estuvimos el mes pasado en el Malva, en Capital, digo, como cines, así... como cines, ¿no? Uh-huh. Pero después del mismo tiempo, bueno, también estuvimos en el cine Arteón de Rosario, y después estamos cumpliendo un circuito no solo comercial, digamos, de los cines del Instituto de Cine, donde uno va, paga su entrada, entra y todo lo demás, sino también un circuito de cine más militante, desde un punto de vista de ir a la facultad, de ir a los barrios. En Neuquén estuvimos estrenando, por ejemplo, en la Universidad de Cuyo, de Comahue, perdón, en el aula magna repleta. Porque también hay un problema de que lamentablemente en el interior del país a veces no hay salas de cine, o sea, o tenés un problema de que no hay sala del Inca o no hay sala de cine, o la única que hay es comercial, digamos, para 35 milímetros. Bueno, entonces vamos y proyectamos igual. Entonces estamos haciendo un recorrido por distintas partes del país. En La Plata nos quedamos una semana a las 8 de la noche, pero la otra semana, es decir, después del miércoles que viene, nos quedamos una semana más en el CELEC a las 6 de la tarde. O sea que estamos dos semanas en La Plata. Así que bueno, al que no puede ir a las 8, a las 6 puede. Y bueno, y ahora para en el mes que viene, en junio, queremos estrenar en Córdoba y también vamos a estar en Concordia. O sea, sí, un circuito grande. Bueno, muy bueno que te haya gustado. Me gusta que es justo. Muy bueno, y sí, invitamos a la gente acá, a los compañeros de la radio, ya cuando, ni bien llegué se los dije, y también a la audiencia, un muy buen material de investigación, y además para esto que vos decías ayer también, discutir algunas cuestiones, esto es crítico en cuestiones que tienen que ver con la clase trabajadora y con los obreros, para pensarnos hoy esto de que la memoria está viva, la memoria para reincidentes. Te quería hacer una preguntita como para cerrar, digamos, ¿cómo fue esa elección del título interesante, que está bien trabajado por la mujer que está en la película, que hacía prensa en esta fábrica Citrac, y que lo decía, bueno, que la memoria sea algo que no se tenga, que cada lucha no tenga que ser una nueva cada día, sino que nos sirva para ir acumulando? ¿Cómo fue esa elección de esa memoria para reincidentes? Mira, veíamos, si querés, el sustento, bueno, el nombre se le ocurrió a Violeta, ¿no? Y la verdad que fue un momento así como, bueno, dijo, este es el nombre, bueno, y todos quedamos prendidos de ese nombre. Yo creo que tiene que ver con que nosotros nos separamos de la utilización, de la utilización de la memoria que a veces se hace desde el Estado, del gobierno, que se habla muchas veces de la memoria como algo para cerrar las heridas, cicatrizar, para dejar todo en el pasado, digamos, ¿no? Y nosotros dijimos, no, ¿cómo podemos conseguir un nombre que muestre que nosotros queremos que esto sea un puente hacia el presente y que no se parta de cero, como bien decías que dice Fiorito? Y bueno, ahí surgió la idea esta de la reincidencia. Dijimos, ¿qué es los reincidentes? Incluso es un nombre que está, es un término que está asociado al Código Penal, es decir, es una cuestión de la legalidad, ¿no? Reincidir tiene que ver con volver a cometer un delito. Entonces dijimos que de alguna manera todos los desaparecidos y los perseguidos de la clase obrera de los 70 habían cometido el delito de liberarse, de empezar a pensar en la liberación social y política, habían cumplido tomas de fábrica que atacaban la propiedad privada, es decir, eran delincuentes desde un punto de vista, desde la visión, digamos, del poder y del empresariado. Entonces dijimos, bueno, ellos son los reincidentes. ¿Quiénes son los reincidentes? En realidad, perdón, ¿quiénes son los reincidentes? Los que vuelven a hacer eso en el presente. Es decir, como fueron las tomas de fábrica acá de Maciza, como son los trabajadores de Kraft, de Rabucio, del Subte, Astilleros también aparecen. Astilleros Río Santiago, que en los 90 tuvo una enorme, fue la única fábrica no privatizada bajo el gobierno menemista. Entonces dijimos, ellos son los que continúan. Entonces, para ellos es esta memoria. Sabemos que abarca mucho más, porque no solo va hacia los trabajadores, esta memoria que logramos filmar, pero específicamente va hacia ellos, para todos los trabajadores que salen a la lucha en la actualidad. Ellos son los reincidentes, así que estamos con ellos. Buenísimo, Javier. ¿Tienen pensado un documental o alguna película más para de...? Siempre uno tiene ganas, termina una cosa, en realidad pasa una cosa, termina sabio, decís, ya estoy como uno dice, bueno, paro un tiempo, pero en realidad uno termina y dice, bueno, ya quiero empezar otra cosa más. Tenemos muchas ideas, lo que pasa que como para nosotros nos cuesta mucho salir, volver a hacer todo por el financiamiento, por un montón de cosas, entonces uno tiene que definir muy claramente qué es lo que va a hacer. Así que por ahora no vamos a decirlo, pero va tanto por el documental como por la posibilidad de ficción también. Bien. Estamos pensando esa posibilidad. Pero bueno, mientras tanto, hasta que no tengamos cerrado, no queremos quemar ninguna posibilidad.